Audio diario del camino de 20 de julio del 2007. Bueno, sigo en Calzadilla la Cueza y nada, estoy esperando a Merche, que vendrá ahora en breve. Y eso, acabo de ver al padre de Raúl, que bueno, casualmente, bueno, sincronicidad de estas cosas que pasan, pues Raúl me ha llamado para preguntar si va a ir a la playa con él el próximo fin de semana. Y bueno, le he contestado que no sé, porque en principio en el camino tenía idea de estar más tiempo. Y bueno, y casualmente, pues le he dicho que estaba allí y que su padre estaba, pues nada, su padre estaba a 20 metros del albergue. He ido a verle, está viendo la casa que se están construyendo, he estado charlando un rato con él y la verdad es que muy agradable. Y la casa está bastante bien. Y nada, y estas cosas interesantes de la vida. Y entonces ahora Merche, a ver si aparece. Y sí, yo creo que paso de ir a comer al mesón, a cenar al mesón de esta gente, de aquí de Calzadilla, y bueno, y a conocer Cervatos de la Cueza. Y bueno, y a ver qué cuenta Merche, y bueno, que la verdad es que me apetece bastante, porque después de teatro no habíamos hablado casi nada, y bueno, pues un poco ahí intercambiar ideas, y bueno, y estas cosas, las cosas que hace la gente joven. Y bueno, y ya no sé qué más decir, o sea que corto aquí y supongo que ya hasta mañana no seguiré con esta especie de audio diario. Chao.